nosotros Nicole Olmedo del área compartida, de valor compartido y sostenibilidad de Conquito. Ya estamos con ella para hablar un poco de este día que se viene presentando, el Día de la Responsabilidad Social. Bienvenida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, agradezco a todos por esta cordial invitación. Para mí es un gusto poderles comentar un poquito de los eventos que vamos a tener justamente por el Día de la Responsabilidad Social. Pero antes, para comenzar a explicar todos los eventos que tendremos, sí quisiera ponerles un poquito en contexto para que entendamos qué es esto de la responsabilidad social, qué es el desarrollo sostenible, qué es el valor compartido. Bueno, la responsabilidad social inicialmente se conocía más como filantropía. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas, que las personas hacían actividades de donación, benéficas. Entonces, al principio fue así. De hecho, las empresas al principio solamente hacían actividades de filantropía, pero ya más adelante, poco a poco, se van dando cuenta que tienen que ser más orientado a su giro de negocio, es decir, a su actividad de negocio. Entonces, aquí van empezando a ser un poquito más estratégicos, es decir, dan dinero o hacen acciones, pero ya acorde a sus actividades. ¿Quiénes intervienen aquí en la responsabilidad social? Netamente la empresa, pero ya poco a poco se empiezan a intervenir todas las partes interesadas o los stakeholders. ¿Qué es esto de los stakeholders? Son todos los grupos de interés de la empresa, es decir, toda persona o grupo de personas que se vean afectadas por la actividad de la empresa. Entonces ya empezamos a trabajar con ellos y poco a poco las empresas se dan cuenta que tienen que ser más estratégicos, es decir, ver qué está pasando con sus colaboradores, con sus proveedores. Entonces aquí ya empieza a generarse una estrategia que vaya acorde al giro de negocio, y eso es hacer responsabilidad social, es decir, ver qué impacto estoy haciendo en el aspecto social, económico y ambiental. La responsabilidad social va en todos los ámbitos. Exactamente. Es decir, ahora aquí las empresas ya no solo pueden pensar en que tienen que ser rentables, en que deben crecer económicamente, sino que ya tienen que ver qué están haciendo más allá. Y hoy en día tú sabes que la sociedad, los jóvenes, los millennials, ya no te compran cualquier producto. Exacto, sí. Si tú no estás haciendo algo en pro del medio ambiente o tienes impactos negativos, ya hasta a veces ya no quiero obtener tu producto. Entonces las empresas tienen que ir evolucionando y generando esta estrategia, este modelo de gestión, que es incluso una ventaja competitiva para las empresas. Y nosotros también podemos ser responsables socialmente, es decir, ver qué buenas prácticas estoy haciendo en mi casa, en mi trabajo. Entonces les invito a que conozcan un poquito más esto de la responsabilidad social. Lo pueden hacer con nosotros en Conquito, el área de valor compartido y sostenibilidad, que también se la conoce como responsabilidad social. Les invitamos a que incluso puedan asistir a nuestros talleres en donde impartimos capacitaciones en este tema. ¿Los talleres en qué fechas están? El próximo taller, les invito, es el siguiente 15, 16 y 17 de agosto. El jueves y viernes va a ser desde las 2 hasta las 6 de la tarde y el sábado hasta el mediodía. Como más, casi siempre las empresas nos visitan, a ellos les gusta este taller, entonces decidimos estos horarios para que sea más acorde. Igual a los estudiantes les invitamos porque va dirigido a todos los públicos. Pero sí nos enfocamos a las empresas para que puedan ellos crear incluso un plan de responsabilidad social. ¿La duración de los talleres? Son 12 horas entre los breaks que también se les da. Y las herramientas, el material, tiene un costo de $40. Así que es accesible para todas las personas, para todas estudiantes, las personas. Para que se vayan inmiscuyendo un poco en esto de la responsabilidad social. Exacto. ¿Cómo manejar las empresas? ¿Cómo hacer esa labor social y la competitividad que mencionaste? Es que los jóvenes hoy en día no le pueden vender cualquier producto. Entonces, es necesario, si ustedes están interesados, vayan a Conquito y asistan a estos talleres que son full interesantes. También me mencionabas algunos foros. Sí, de hecho sí, el objetivo también era comentarles un poco qué es lo que vamos a hacer. Les cuento que el 26 de julio, bajo ordenanza que tenemos nosotros, la 084, que ahora está en el Código Municipal, nos dice que cada 26 de julio se debe celebrar el Día de la Responsabilidad Social, con el objetivo de concientizar, motivar e involucrar a la ciudadanía sobre la importancia de vivir de manera responsable y que se genere un territorio competitivo y una sociedad sostenible. Nosotros manejamos el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social, que es un espacio de diálogo y participación en donde se agrupan el sector privado, el sector municipal, las personas que también pueden asistir, y se dialoga a ver qué acciones se puede hacer, qué planes, programas, proyectos se pueden promover. Entonces, en este contexto, en este sentido, nosotros vamos a conmemorar, no el 26 porque ya es el día de mañana, sí, pero lo vamos a hacer el 2 de agosto en el Auditorio Udelapar, que es en la avenida Simón Bolívar, vía Nayob. Están cordialmente invitados, es un evento gratuito. Vamos a tener un foro con la temática que es innovación y tecnología, que son unas herramientas muy importantes para que nosotros generemos desarrollo sostenible. Al hablar de desarrollo sostenible, ¿a qué nos referimos? El desarrollo sostenible nos dice que hay que saber gestionar los recursos de las generaciones presentes para no comprometer las necesidades y los recursos de las generaciones futuras. Y dentro de esto está el eje social, económico, ambiental, que ya les había comentado que es trascendental dentro de la responsabilidad social. Entonces, están cordialmente invitados. Nosotros vamos a hacer en el UDLAPAR, vamos a tener tres ponencias muy interesantes. La primera está a cargo de la Universidad de las Américas, que nos van a hablar acerca de soluciones económicas y eficaces para obtener agua potable. Por otra parte, el sector financiero se hace presente a través de Banco Pichincha, que en esta ocasión nos van a hablar de cómo se está dando esto de la inclusión financiera a través de la tecnología, que es una herramienta muy eficiente para seguirlo promoviendo. Y nuestro invitado estrella es Inti Grover, que es de ICCHO, que nos va a hablar acerca de cómo hay soluciones para ver cómo generamos acciones de descontaminación de mares y ríos. Entonces, están cordialmente invitados para que puedan asistir. Tienen que registrarse. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, la página de web que es responsabilidadsocialquito.com.es, para que se puedan inscribir, o a su vez también puedan seguirnos en redes de Conquito. En Twitter es rsquito, @rsquito, y en Instagram es rs.quito, pero todo con minúsculas. Entonces, les invito a que nos conozcan un poco, que se puedan inscribir, y sobre todo que nos sumamos a esto, porque no es simplemente de las empresas, no simplemente del gobierno, sino también nosotros como personas podemos promover y seguir desarrollando el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Para todo público también. Para todo público, sí. Así que están cordialmente invitados. Repítame la página web para que estén pendientes sobre cómo registrarse. Claro, es responsabilidadsocialquito.com.es. Les invito a que sigan nuestro portal. Ahí incluso van a encontrar mucha información acerca del ecosistema de responsabilidad social. Es decir, aquí van a encontrar herramientas, van a encontrar investigaciones. Hay un calendario para que sepan qué eventos van a darse, no solo en la ciudad, sino en todo el país, en temas de responsabilidad social. También van a ver qué talleres, qué ponencias, una infinidad de información que les va a servir bastante, que les invito a que nos visiten en nuestras redes sociales y página web. Así es, y ya si tienen claro ya esto, entonces nos vamos, tienes algunos ponentes que nos vas a hablar, y algunos de representantes. Sí, de hecho, como les estaba comentando, vamos a tener tres fuertes ponencias, que es la UDLA, va a estar Esteban Fernández ahí comentándonos acerca del ODS-6, cómo se puede trabajar en este tema del agua. También va a estar Verónica, que es de Banco Pichincha, que nos va a hablar esto de cómo la tecnología nos ayuda en la inclusión financiera, y Inti Govern, que es del caso de ICCHO, para ver cómo se están descontaminando los mares dentro de aquí del país. De hecho, este último ponente ha sido reconocido incluso por el MIT, porque es un científico que ha hecho mucho, de hecho. Tiene varias iniciativas, y el objetivo es hacer un espacio de networking también, para que puedan conocer todas las temáticas, toda la experiencia que él ha tenido poco a poco que ha ido trabajando. Entonces, eso les quería comentar, y adicionalmente invitarles, puesto que vamos a tener un circuito de emprendimientos, para ver de manera práctica igual qué iniciativas hay aquí en la ciudad, que son justamente cómo la tecnología desarrolla soluciones a necesidades sociales y ambientales. Para darles los ejemplos de los emprendimientos que vamos a tener a Hanice, que son unos chicos de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, que crearon un dispositivo para las personas con capacidades especiales. Entonces, ellos ayudan a este sector a través de un dispositivo que les ponen en los bastones a las personas que no pueden ver, y ellos a través de sensores pueden prever que no se choque, es como que les vibra el dispositivo. Entonces, ahí ellos tienen una solución ante la sociedad también. Por otra parte, tenemos al Recibesi, que es una aplicación justamente para ver en qué lugares hay los gestores ambientales, los recicladores. Esta es otra aplicación que muchas personas no conocen. Sería súper interesante que ustedes también busquen un poquito, se empapen de la información que existe. Y adicionalmente, el Día de la Responsabilidad Social, el 2 de agosto en UDLAPAR, los van a poder conocer igual y hacer las preguntas que ustedes tengan en mente. Porque hay muchas personas que igual hoy en día, jóvenes, técnicos, académicos, tecnológicos que están tratando de gestionar sus emprendimientos, viendo innovación social, que es lo que buscamos, y ahí va a ser un espacio de networking para que ustedes también puedan retroalimentar, seguir aprendiendo y no se desanimen. Es muy difícil a veces sí sacar los emprendimientos, pero igual en Conquito les podemos dar apoyo. Sigo avanzando, tenemos otros invitados, como es Llena una Botella de Amor, que es una solución que nosotros vamos recolectando todos esos plásticos que a veces no sabemos dónde ubicarlos, como son las fundas de las papas, de las galletas, y ellos lo transforman para hacer material de construcción. Entonces es un emprendimiento súper interesante que también deberían conocer para que ustedes puedan igual recolectar y puedan entregar a esta gestora. Sí, estuvimos la semana pasada con ella conversando un poquito, entonces nos estaba comentando cómo se construyen las casas con madera plástica, entonces fue un interesante esas propuestas que ahora la innovación y la tecnología que están aquí ahora en ponencia de los jóvenes que están innovando con esto que dijiste de los ciegos, de las personas del reciclaje. Entonces vayan, disfruten y tenga puede ser alguna solución, alguna nueva idea que salga. ¿Algo más que tengas que mencionar? Sí, seguirles comentando de las siguientes empresas que van a acompañarnos ese día en el circuito. Está también UpGreen, que es un emprendimiento acerca del sistema de reciclaje y gestión de los neumáticos aquí en el Ecuador, en la ciudad. Está ReadSync, que es un traductor de libros digitales al lenguaje de señas en tiempo real para personas con discapacidad. Está Mapeando Patitas, que es igual otro emprendimiento que se enfoca al levantamiento de información de datos georreferenciales de animalitos callejeros. También está por parte de Conquito Agrupar, que se trata acerca de un proyecto de agricultura urbana participativa a través de la implementación de huertos con producción orgánica, crianza de animales menores, procesamiento de alimentos y comercialización de excedentes por medio de bioferias. También está Tritubot, que es acerca del reciclaje de las botellas, es decir, esta máquina, tú pones una máquina y te va a dar a cambio monedas. Entonces, un incentivo para que tú también puedas ir con tus botellas. No con eso quiero motivar a que compren toda esta semana las botellas y las dejemos, sino las que ustedes tengan en su casa y puedan llevar al evento. También les invito, vamos a tener esta máquina. Y Spot, que es una aplicación fácil y segura para saber dónde se puede parquear dentro de la ciudad, que también esto nos ayuda a reducir la huella de carbono de algunos vehículos. Entonces, les hago la cordial invitación para que ustedes puedan asistir a este foro. También, adicionalmente, les quiero comentar que este día se va a hacer la posesión oficial de los nuevos miembros del consejo, porque justo estamos en transición. Vamos a conocer qué empresas están dentro de este consejo que van a trabajar para seguir desarrollando la responsabilidad social, y también se va a presentar un estudio de sostenibilidad a cargo de Deloitte. Finalmente, igual les quiero reiterar la invitación al taller 6 pasos para implementar una estrategia de responsabilidad social, que se va a impartir en Conquito por nuestra área en estos días que les dije, del 15 al 17 de agosto. Aquí se van a ver mediante 6 pasos, sencillos pasos, cómo tú puedes hacer responsabilidad social, cómo puedes armar un plan que de verdad impacte dentro de tu organización o dentro de tus gestiones personales, dentro de tu trabajo, dentro de tu vida normal, y que se entienda sobre todo qué es esto de la responsabilidad social, que hoy en día se debería trabajar, y es el enfoque ya de muchas personas. Así que así tienen diferentes actividades para conmemorar este día de la responsabilidad social, con diferentes emprendimientos también que vayan a conocer un poquito, ya que me mencionaste de uno que era de plásticos que metías en una máquina y te dan una moneda, también tener un poquito de cultura, ya que se presentaron problemas ya en estos días, hemos notado problemas que metieron algo de metal y se trabó una máquina. Entonces vayan, conozcan y sepan utilizar estas máquinas que son importantes y nos ayudan como en la contaminación y a nosotros mismos. Entonces les hacemos la cordial invitación, vayan y disfruten con Quito y con las diferentes actividades. Muchas gracias, Nicole, por estar aquí y te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias también, les espero el 2 de agosto.